se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Volvimos acá a www.lacolectiva.org.ar, nuestro universo de la colectiva, y al 4958-1037, nuestro teléfono. Uh-huh. Bueno, el próximo domingo 23 de agosto se cumple un año del allanamiento allí, del desalojo de ese barrio Papa Francisco. Alrededor de 500 familias, tempranito a la mañana, las levantaron, salieron con lo puesto y entraron las topadoras, que arrasaron con todo, incluso con las pertenencias que tenían esas familias adentro del predio lindante a la Villa 20, de Pola y Cruz, donde se había establecido el barrio Papa Francisco. Un año en el cual no se hizo prácticamente nada, desde aquel momento hasta ahora, o nada directamente, por la remediación, por ejemplo, de esas hectáreas, que ya tendrían que estar utilizadas para la urbanización de la Villa 20. Urbanización que está, a su vez, dictaminada en una ley desde 2005. Y esta mañana hablamos con Beatriz Pedro y abordamos este tema. En realidad los abordó ella. Te damos los buenos días formalmente. Hace varios meses que no hablamos, Beatriz. Sí, es cierto, hace varios meses. Varios meses, ya así que extrañaba. Y nosotros a ti, así que bueno, bienvenida, decía, a este Piedra Libre. Bueno, estamos ya muy cerquita del año del desalojo del barrio Papa Francisco, ¿verdad? Sí, el 23 de agosto. Así es, así es. Bueno, supimos, estuvimos hablando con una delegada, que están armando algo, no sé, qué nos podés ampliar sobre eso. Efectivamente, el 23 de agosto se cumple un año de una situación muy ignominiosa que ha sucedido en la ciudad, que es el desalojo de 700 familias de un enorme predio con un operativo gigantesco de las Fuerzas Conjuntas de Seguridad, donde la verdad que ver los videos que se han registrado y que están en YouTube, que los pueden buscar, te diré que es conmueve enormemente por la violencia y por la falta de respeto y comprensión de lo que estaba sucediendo ahí. Las organizaciones sociales de la Villa 20 y los delegados y organizaciones que estuvieron en ese predio están convocando para el martes 25 a la mañana, a las 11 de la mañana, a una movilización en reclamo por la vivienda y urbanización de la Villa 20. Se van a reunir en el obelisco a las 11 y después van a marchar hacia los juzgados que permitieron el desalojo y hacia el gobierno de la ciudad, que está postergando la ley de urbanización. Uh-huh. Eso sería el presente. Yo voy a hacerte un raconto para que los oyentes entiendan un proceso de no reconocimiento de derechos y no cumplimiento de leyes. Ajá. Desde el año 91, en la ciudad de Buenos Aires, se organizó, ante el reclamo histórico de décadas de miles de familias que viven en villas y asentamientos y núcleos transitorios, que eso ya lo hemos contado el año pasado, se organizó una ley. El gobierno de la ciudad, que en ese momento no era gobierno de la ciudad, era la capital federal, se organizó una serie de leyes que permitieran avanzar en la integración sociourbana de esos espacios a la ciudad. Ajá. Y armaron un distrito que se llamaba el U31, no tiene nada que ver con la Villa 31, y identificó los espacios que había en la ciudad y planteó que en 60 días había que hacer proyectos de urbanización. Esto es en el año 91. 60 días. Digo, para que miremos no solo todos los tiempos que se van pasando. Claro. Cuando viene, eso no se cumple, y cuando la ciudad se hace autónoma, incluso ahí aprueba una ley, que es la ley 148, para poder avanzar en esos proyectos que ya estaban recontrapostergados. Fue una ley para garantizar que no solo esos proyectos se hicieran en cualquier parte, sino que tuvieran participación de las familias de los distintos lugares y sus organizaciones. Ese es el año 96. Uh-huh. Eso vuelve a estar ahí, queda durmiendo el sueño de lo justo. En el año 2005, las familias que viven en la Villa 20, yo quiero ubicar la Villa 20, la Villa 20 está en la actual Comuna 8, es en la zona de Soldati y Lugano, para los que no la ubican, en Cruz y Escalada. Es una villa gigantesca que surgió, que tiene más de 50 años de existencia, que surgió en el periodo donde ahí estaban localizadas una enorme cantidad de fábricas, y entonces ahí estaban viviendo los trabajadores que venían desde el campo a la ciudad. Claro. Ese es su origen, pero histórico. Esa villa, que es muy grande, cuando lograron a lo largo de décadas de luchas de cada generación que vive ahí, lograron que en el año 2005 que la legislatura aprobara una ley, cuyo número es 1770, que destinó tierras y recursos a resolver la urbanización de la villa. ¿Por qué tierras y recursos? Primero, porque urbanizar una villa y lograr su integración sociourbana requiere una enorme cantidad de intervenciones sobre ese entorno material que han construido la familia, claro, para poder lograr un hábitat digno, sano, habitable. Claro. Y por lo tanto implica, por ejemplo, tener que abrir, con siempre en consenso con la familia, lo que estoy contando, abrir calles, mejorar las viviendas, unificar viviendas si es necesario, darle respuesta a los inquilinos que están ahí que no tienen vivienda. Y entonces se requiere la metodología, llamémosle científica, para resolverlo. Ha planteado la necesidad de tener otro predio donde vos puedas ir construyendo vivienda nueva, uh-huh, y puedas ir resolviendo ahí a la gente que relocalizás, porque si no, ¿qué haces? Claro. Respetando sobre la base de respetar el arraigo de la gente en esos lugares, no mandarlos a Merlo. Sí, entonces, seguro. Todo ese tema logró en la ley 1770 del 2005 que les otorgaran un terreno que está al lado de la villa para ese mecanismo y que permitiera en forma definitiva su integración sociourbana y lo que se llama reurbanización de la villa. Eso no le dio bola a nadie. Incluso el predio lo ocupó la Policía Federal con un montón de coches, el cementerio de coches que trasladaron ahí. Uh-huh. Eso generó una enorme contaminación. Las familias de la villa fueron afectadas por esa contaminación. Claro. Y entonces, a lo largo de todo este tiempo, se va sucediendo que uno tiene un predio con miles de familias en las cuales no hay cloaca, no hay luz, la situación de sanidad es seria, o sea que vos estás en la capital federal de la República Argentina, ¿no? Es que estás en el medio del desierto, uh-huh, y tenés familias en esas condiciones, y desde el año 2005 que se destinaron recursos para la descontaminación del predio, uh-huh, y no se avanzó en eso. Claro. Sigo el raconto, sí, para mirar, sí, sí, la situación. Esa ley ordenó legalmente el tema de la urbanización de la villa. No es que solo un reclamo y una demanda. Hay cuestiones que están avaladas con enorme, no solo legitimidad, sino legalidad. Uh-huh. Y entonces, a lo largo de este tiempo, se ha mantenido y se soporta a nivel urbano que haya miles de familias viviendo en condiciones de discriminación, de segregación en sus condiciones de vida y bolsones de pobreza en la ciudad muy graves. Incluso en el año 2008 se declaró la emergencia habitacional de la villa por la legislatura para poder resolver la contaminación del predio y su mejoramiento. Tampoco, claro, le dieron bolilla. O sea, como ve, es una política permanente de ignorancia de derecho, de no resolver problemáticas. Y creo que en el 2012, cuando se aprobó el plan maestro de la Comuna 8, que es un plan que aprobó con una enorme resistencia de miles de personas y de organizaciones científicas, sociales y demás, en contra, o la legislatura igual, que habría que indagar cómo fue que lo aprobaron, porque el PRO no tiene mayoría en la legislatura, uh-huh, apareció entre las cosas que vendía predios. Eso se armó un escándalo total y lo sacaron, y entonces acotaron un poco la venta de las cosas en la Comuna 8, pero digo, desde el 2012 a la fecha se ha vendido una parte del Parque Roca a una terminal de cargas que ya está recontravanzada, se ha vendido una parte del parque de la ciudad, donde sí. van a hacer una villa olímpica. Uh-huh. Por lo tanto, entró más con mayor claridad que lo que está en disputa con el ninguneo de estos derechos es el destino de la tierra para otros fines que no son los de resolver la necesidad de la familia. Claro. Esta historia que te cuento es la que está detrás de el hindoamericano que está ahí a la vuelta, miles de familias que están asignadas en la Villa 20 y en otras villas de la ciudad, cuando protagonizaron esa situación, esa situación no solo fue reprimida, ninguneada, satanizada, acuérdense cómo fueron los medios en ese momento, sino que también fue levantada con promesas incumplidas de todos los gobiernos, de todos los gobiernos, quiere decir nacionales de la ciudad. Cuando suceden estas cosas, siempre, como está peleando gente en condiciones de desigualdad gigantesca, siempre hay algún negocio por arriba de dame recursos para hacer vivienda, dame, siempre hay un... Y la realidad es que el hindoamericano pasó en diciembre del 2010, no se resolvió eso, se los acusó enormemente porque ocupaban un parque, ya vendieron una parte importantísima de los parques para otros fines. Claro, y en eso estaba pensando, ¿no? Por eso te digo que es de loco la situación. Claro, claro. Y después sucede la situación del barrio Papa Francisco, que el barrio Papa Francisco en realidad es decir, che, hagan el barrio que están ninguneando, no es otra cosa. Claro. Bueno, eso es lo que nuevamente, cuando desalojan el año pasado, que tanto los jueces como los legisladores que gobiernan la ciudad argumentaban que había que desalojar para poder resolver la contaminación y el predio y demás, hace un año que todavía están en el predio, no se hizo absolutamente nada, y todavía están en el predio los restos de la demolición de las casas que la familia construyó durante 6 meses. Claro, delegada con la que hablamos, bueno, nos recordaba en realidad que no solo están las casas, sino las pertenencias, ¿no? Porque no les dejaron sacar las cosas de adentro, se fueron con lo puesto en esa mañana de agosto del año pasado. O sea que ese amontonamiento de cosas incluye las muchas o pocas pertenencias, que en algunos casos era todo lo que tenían las familias, ¿no? Acá hay un par de cosas que me gustaría preguntarte. En el caso concreto de estas leyes, este raconto que hiciste del 91 hasta, 2005 particularmente, pero hubo después medidas en relación de esto que también se fueron sumando. Son marcos legales que se obtienen con la lucha popular, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que después no se cumplen? ¿Qué idea tenés vos? ¿Es porque se bajan los brazos en la lucha? ¿Es porque nunca hubo intención de hacer lo que estaba escrito? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Ay, es difícil eso. Yo tengo la impresión de que, primero, que las organizaciones sociales y populares están inmersas en la ciudad, están inmersas en la Argentina, y han sido y son... No solo las organizaciones, las familias que viven en estas condiciones y que pelean por y luchan por habitar en esta ciudad en condiciones de gigantesca desigualdad, son objeto de políticas diversas. Por lo tanto, no se les permite organizar correctamente el barrio, se punteriza todo, todos los reclamos se transforman no en derechos, sino en prebendas que dan algunos respecto de otros. Y entonces eso, la política de dividir y reinarás es un ejemplo extraordinario en esos lugares. Ajá. Por otro lado, las familias más vulnerables de nuestra ciudad están sometidas a trabajos informales, a dificultades de salud, a problemas con los chicos. O sea que no es una cosa sencilla solamente que la gente baja los brazos. Yo creo que la gente lucha en las condiciones que puede. Ajá. Porque, por ejemplo... Cuando yo te digo que en el año 2005 se aprueba la ley 1770, para aprobar la ley 1770, que se fue aprobada por unanimidad, junto con la urbanización de la villa, toda la zona de Lugano reclamaba por el hospital de Lugano, porque es una zona que no tiene hospital. Uh-huh. Entonces hicieron otra ley para que tuvieran un hospital. Pero entonces, ¿cuál fue el apriete que hizo el gobierno para lograr decirles, bueno, yo les apruebo el hospital y la villa a cambio de qué? De que acepten que haya un polo farmacéutico en la zona. ¿Ves? Claro. Entonces, se aprobó el polo farmacéutico. Lo único que está construido desde el año 2005 a la fecha en ese lugar, en serio, es el polo farmacéutico. Claro, claro, claro. ¿Ves? O sea, lograron que, en una especie de chantaje, uh-huh, que la gente acepte que vengan sectores que son industrias contaminantes, uh-huh, acepten que estén ahí, y entonces empezó a avanzar eso, porque es una inversión privada, avanza, y el hospital se hace una, lo que dicen los vecinos, que es una cáscara vacía, uh-huh, y sobre la villa no se hace nada. Claro. Por lo tanto, lo que me parece que ha avanzado mucho, a pesar de los golpes, porque el año pasado fue gigantesco el golpe que sufrió toda esa población y todos los que tenemos el corazón dispuesto y sensible a atender esas necesidades, uh-huh, porque a otros les importa un pepino. Por lo tanto, este martes han logrado ir juntando nuevamente, con un esfuerzo enorme, todos los reclamos de nuevo. Y entonces se va por la urbanización de la Villa 20, por el cumplimiento de la ley 1770, porque se construya y se dote de servicio, de infraestructura y personal al hospital. O sea que otra vez lo del martes es una nueva vuelta de la espiral de poder unir de nuevo para reclamar por unas demandas legítimas y legales.